sombrilla, pastillas por mil uso, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar. Malas, malas, estamos aquí una vez menos para aquí, para incordiar y para hacer el capullo. ¡Hola! Esto es Todo es Mentira en el 104.5 de la FM en Radio Bronca y también en el 96.6 en Radio Pica. Ah, también está en Radio Pica, yo no lo sabía. Sí. Sí, sí. Ahora estamos en dos radios, chaval. Hostia, mira, chaval, estamos en dos radios. Sí, y sí. Y las que quedan. Internet 3, ¿no? No, eso no cuenta como radio. No, eso no, no, eso no radio. Cuenta como radio. Bueno, vale, venga, vale. Y luego está el teléfono de siempre al cual no debes llamar y siempre se dice, y es una incoherencia que se diga, si no llama a nadie ni queremos que vea nadie. Puedes inventar, dirán, ¿por qué lo decimos? Lo puedes inventar. Es el 93 el 091 93 359 4900. Y luego está el 088, que es el otro teléfono alternativo de siempre, que ahora la ha ganado la competencia al 091 que tú decías. Sí, pero es que yo me gusta más el 091, ¿qué tiempos aquellos? Solo había 091, no había 088. No, pero el 088 te atenderá un mosu mol simpatic. Sí, catalá, pero tranqui, que el 091 tampoco ha desaparecido, del todo, cuidadito. No, cuidado, que también están allí, Que, eso que también... tienen el gramo a 60 y te dan palizas pagadas con tus impuestos. Sí, sí, con el impuesto de todos los contribuyentes y contribuyentes de este estado y de todos los estados sabidos y por haber. Ahí está. Eso para la gente que le gusta tener un estado y estas cosas. Pues mira las cosas que pasan por tener un estado. Eso por tener un estado, ¿ves? No quería caldo, pues toma cuatro tazas, ¿no? Saco, venga. Yeah. Y nada, vamos a hablar de algo. Pues sí, tengo aquí una noticia. La Unión Europea vigilará a los ciudadanos de opiniones radicales. Bien hecho. Entre los logros de la presidencia española de la Unión Europea, ha pasado prácticamente desapercibida la aprobación de un programa de vigilancia y recolección sistemática de datos personales de ciudadanos sospechosos de experimentar un proceso de radicalización. Ay, ay, ay. Este programa puede dirigirse contra individuos involucrados en grupos de extrema izquierda o derecha, nacionalistas, religiosos o antiglobalización, según figuran en los documentos oficiales. Terroristas del pensamiento, ¿no? El pasado 26 de abril, el Consejo de la Unión Europea, reunido en Luxemburgo, abordó el punto del orden del día titulado Radicalización en la Unión Europea, que concluyó con la aprobación del documento 8570/10. La iniciativa forma parte de la Estrategia de Prevención del Terrorismo en Europa y se concibió inicialmente para grupos terroristas islámicos. Sin embargo, el documento extiende la sospecha de tal forma y en términos tan genéricos que da cobertura a la vigilancia policial de cualquier individuo o grupo sospechoso de haberse radicalizado. Así, un activista de una organización civil, política o ciudadana, sin vínculos con el terrorismo, podría ser espiado en el marco de un programa que invita a investigar desde el grado de compromiso ideológico o político del sospechoso, hasta si su situación económica es de desempleo, deterioro, pérdida de una beca o de ayuda financiera. Ah, pero yo creo que es una cosa que tampoco es nada nueva, que se iba haciendo toda la vida eso. Ya, pero mira. Sí, claro, eso es toda la vida, no de ahora. No, pero se han sacado de la manga esta ley, pues eso quiere decir que lo harán con... con más impunidad. Con más impunidad, ahí está. Claro. Ahí está. El programa completo de vigilancia está recogido en un documento anterior, el 7984/10, titulado Instrumento para almacenar datos e información sobre procesos de radicalización violenta, de marzo de este año. Casualmente, a este texto se le dio carácter confidencial y solo se ha conocido gracias a que la Organización de Defensa de las Libertades Civiles, statewatch.org, ha tenido acceso a él y lo ha hecho público. La ONG denuncia que este programa no se dirige en primer lugar hacia personas o grupos que pretendan cometer atentados terroristas, sino a gente que tiene puntos de vista radicales, a los que se define como propagadores de mensajes radicales. O sea, estos, pues, ya se sabe. Es un control, como siempre, preventivo, por si acaso. Pues claro. Si acaso les da por hacerse terroristas. Por si... las moscas, ¿no? Además de tener malas ideas, pues las quieren llevar a la práctica. Claro, claro. Y es mejor mucho mejor prevenir que curar. Para eso la policía del pensamiento, macho. Si piensas algo raro, ya te detienen ya, pero solo por pensarlo. Si ahora mismo nos están escuchando también la policía del pensamiento. Sí, sí, claro. Y los pensamientos que tengo yo, y lo que tiene esta, y lo que tienes tú, y lo que tiene el otro. Claro. Estamos en una lista peor de la que dicen ahí. Sí, sí, la lista más negra aún, no la negra, la más negra. La lista negro betún. Ah, y de paso aprovecho para mandar saludos a la policía del pensamiento, que nos está escuchando. Ah, sí, hola, claro. Chicos. Chicas, ¿qué tal va a pasar el veranico, eh? ¿Cómo van a ir las vacaciones? Ay, ahí pasando calor, ¿eh? Pasando calor en la playa, ahí, siguiendo a los terroristas por la playa, ahí, a ver lo que piensan, lo que hacen. Pobrecitos. Entre los objetivos del documento secreto figura combatir la radicalización y el reclutamiento, e incluye alusiones relativas a la persecución de quienes inciten al odio o a la violencia, que sí parecen dirigidas a grupos terroristas o filoterroristas. Sin embargo, estas resultan innecesarias, pues ya están castigadas en la legislación penal de los países europeos. El texto alude indistintamente a la radicalización y a la erradicación violenta, asociando el recurso a la violencia con todo tipo de ideas extremas o antisistema. El documento invita a los gobiernos a vigilar los mensajes de radicalización hasta un punto rayano en la vulneración de la libertad de expresión. El programa invita a escrutar a las audiencias a las que se dirigen los mensajes radicales, si estos apoyan o no la violencia, si existen otros grupos con las mismas ideas que renieguen de la violencia, cómo se transmiten los mensajes radicales, etc. Al descender al detalle de la vigilancia individual, recomienda investigar incluso los sentimientos de las personas que militen en grupos sospechosos. Como me gusta. Eso te pone. Como en 1984, ¿eh? Claro. Qué guay. El gran hermano siempre te vigila. Mediante planteamientos como el que insta a recabar información sobre los sentimientos de la persona en relación con su nueva identidad colectiva y los miembros del grupo. Y con preguntas como, ¿Ha hecho la persona comentarios sobre asuntos, principalmente de naturaleza política, usando argumentos basados en mensajes radicales? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué has hecho? Dos radicales. ¿Qué has pensado y qué has hecho? ¿Qué has pensado? ¿Ha hecho comentarios sobre su intención de tomar parte en un acto violento? Ay, violencia. De hecho, hay que combatir el prepensamiento antes de que pienses. Antes de que pienses, es verdad. Eso es la publicidad de prepensamiento. Eso es aún más chungo aún. Claro. Ya te digo. Eso ya tiene que ser gente muy preparada, ¿eh? Pues piensa que todo esto ha sido lo ha parido la presidencia de la Unión Europea, la presidencia española en la Unión Europea, para que veas tú que nos adelantamos a los acontecimientos aquí. Sí, aquí. Y eso siendo un gobierno tan progresista, tan liberal y tan chupiguay. Sí, claro, como chupi, es el chupi. PSOE. Sí. El PSOE sí, con sí. S de dólar. Eso es. Y la O que la quiten, porque de obrero no tiene nada. PS. El Pellate. Pesetas. Decían. Dinero. El partido español y americano también. Sí, también está bien. No, sería el Peit. Partido español y americano también. O el PETA. Partido español y americano también. No, pero faltaba el ahí. Bueno, pues dejamos en PETA y queda mejor, que más divertido. Pues sí, la reunión en la que se aprobó este programa de vigilancia ciudadana estuvo presidida por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ya que España ostentaba la presidencia de turno de la Unión Europea. Normalmente los ministros exteriores, los diferentes gobiernos, sean tanto los socialistas como los peperos o quien sean, siempre acostumbran a estar un poco alelados. Alelados y sí, un poquito. ¿Dónde buscan ese tipo de gente? Se ve que hacen concurso o algo, o hacen un... no sé. Me acuerdo también buscar de la, más alelado de todo y lo ponen. Me acuerdo también de la Teresita... Ajá. Hombre, tú piensas que todos los que están ahí en el partido pues tienen que chupar y, claro. Y a todos pues les tienen que caer algún cargo o algo. Lo más pesado lo mandan al ministro de Exteriores, ¿no? Los chistes que había sobre Morán en los años 80 también, que era otro ministro de Exteriores. Otro, sí. Se podría hacer un doctorado sobre los chistes sobre ministros exteriores varios. Y un buen doctorado, ¿eh? Sí, sí. Vaya. Hay muchos chistes de eso. Pues bien. La mayor parte de ministros de Asuntos Exteriores comunitarios asistieron también a esta reunión y el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido. Ese gran hombre. Ese individuo que antes era del PC y de Izquierda Unida y ahora ha dado un girito hacia el progresismo, claro. Claro. Solo un girito. Pues ya está. Ahora vendrá un tema de Lendecares Muertos, que aquí no sale el título, el que sea. Pero será un tema... El que sea. Muy cortito. Bien. El que sea. Son temas cortitos y contundentes, colega. Pues pon dos. Cerveza sin alcohol, café sin cafeína. Grasas sin grasas y hueso en chuletón. Drogadas contra la droga. Adelgazo papeando una burguesa. Cero, cero. Sube el precio del dinero. Sí, sí, cero, cero. Somos tontos, no lo entiendo. Sí, sí, cero, cero. Sube el precio del dinero. Sí, sí, cero, cero. Somos tontos, no lo entiendo. Cerveza sin alcohol, café sin cafeína. Grasas y grasas y hueso en chuletón. Los negritos se mueren de hambre y tú estás a régimen, cabrón. Sí, sí, pero, cero. Sube el precio del dinero. Sí, sí, pero, cero. Somos tontos, no lo entiendo. Sí, sí, pero, cero. Sube el precio del dinero. Sí, sí, pero, cero. Somos tontos, no lo entiendo. Sí, sí, pero, cero. Sube el precio del dinero. Sí, sí, pero, cero. Somos tontos, no lo entiendo. Sí, sí, pero, cero. Sube el precio del dinero. Sí, sí, pero, cero. Somos tontos, no lo entiendo. Sí, sí, pero, cero. Sube el precio del dinero. Sí, sí, pero, cero. Somos tontos, no lo entiendo. Cerveza sin alcohol, cerveza sin alcohol, cerveza sin alcohol, cerveza sin alcohol. Betrayed on my heart, she gets a pound. Betrayed on my heart, she gets a pound. Betrayed on my heart, she gets a pound. Betrayed on my heart. Pues hoy vamos a leer un mini serial sobre hongos y lucibios y sus alcaloides. Y empieza así. Diseminados por América, Europa y Asia, hay unos 70 hongos que contienen proporciones variables, a veces estacionales, de psilocibina y y psilocina. En América, abundantes datos arqueológicos apoyan su empleo fármaco sacramental y terapéutico desde hace unos 3 milenios, bajo denominaciones entre las que destaca el nombre mexicano de Teunactacal, o hongo prodigioso. Son variedades que crecen sobre estiércol de vacuno o junto a él, en los clados de encinares y en prados húmedos junto a los caminos. Prefieren terrenos altos, suelos con roca caliza y son prácticamente cosmopolitas. Aunque las de Oaxaca, México, tienen justa fama de potencia. En la sierra de Guadarrama, por ejemplo, proliferan varias especies de Panaeulus o psilocybe callosa. Debe ser como está cerca de la villa y corte y pone los callos para desayunar. Sí, claro. Por eso lo de psilocybe callosa. Esto es un chiste que acaba de pasar el asesor, ¿no? Sí, chiste sí. Típico de asesor. Sí, pero es un poco un poco liando, ¿no? Mucha gente no lo va a entender. Ni falta que hace. No hace falta que hace, también tienes razón. Yo sí lo he entendido, porque ya sé lo de los callos. Sí, ya. Pero aquí a veces solo decimos cosas que tenemos nosotros. Claro, ¿para qué? A ver, si no merece otra cosa. Humor autista, se dice. Humor autista, claro. Que no siempre son psicoactivos. Por término medio, la proporción de psilocina y psilocibina contenida en estos pequeños hongos es de un 0,03% estando frescos y un 0,3% en el material seco. Una vez más fue Hoffman quien descubrió estos alcaloides y el modo de sintetizarlos químicamente. Se ha generalizado actualmente en Norteamérica el cultivo doméstico de P. cubensis y otras muchas especies con resultados extraordinarios en cuanto a rendimiento y calidad. Es el mismo fenómeno de autoabastecimiento que se observa a propósito de la marihuana y parece cubrir sobradamente la demanda interna. Materia prima y técnicas de cultivo comienzan a exportarse hacia Europa. Posología. Las mínimas dosis activas de la psilocibina y la psilocina rondan los 2 miligramos. Desde 10 a 20 miligramos se extienden las dosis medias y a partir de 30 miligramos comienzan las altas. No se conoce cantidad letal para humanos, ya que nadie se ha acercado siquiera a una intoxicación aguda por ingerir estas sustancias en forma vegetal o química. Calculando la proporción de principios psicoactivos en hongos secos y verdes, alcanzar dosis medias requerirá unos 5 o 50 gramos respectivamente. El mejor sistema para secarlos es una corriente de aire cálido, no superior a los 50 grados, almacenando luego ejemplares dentro de bolsas cerradas que se guardan en el congelador. Los chamanes de Oaxaca emplean como cantidad inicial 6 pares de hongos. La psilocibina y la psilocina tienen estrecho parentesco con la serotonina, el neurotransmisor más afín a la LSD. De hecho, la psilocibina se activa biológicamente convirtiéndose en psilocina por pérdida del radical fosfórico. Aunque tenga 100 veces menos potencias que la LSD por unidad de peso, los efectos orgánicos de la psilocibina pueden considerarse virtualmente despreciables en dosis no descomunales. Se trata de una sustancia poco tóxica que el cuerpo asimila sin dificultad. De ahí que el margen terapéutico no haya podido establecerse aún, pues supera el 1 a 70 y bien podría seguir más allá. Los efectos de dosis medias se prolongan de 4 a 6 horas y las dosis altas hasta 8. Se acabó la primera parte por hoy. Y ahora Lisérgico me ha dado un tema de algo. Sí, te he dado... Uy, pero... Joder. Sociedad Alcohólica, el tema Mochaló. Esto no es. Este era. Igual, vamos en memoria. Un tipo delante de mí no para de hacer el idiota. Lleva un trapo en sus manos, se mueve para otro. ¡Ya tonto! Algo corro en mi interior. Me dice, mótalo. ¡Mótalo! Parece que quiere jugar. Vuelve a tener dijo móntalo, me dijo móntalo, me dijo mátalo. Buenas, vamos a leer algo. Un rayo fulmina una estatua de Jesús de 6 pisos de altura en Ohio. Eso ¡ay, es mal, furia... se ha hecho presente! Sí. Eso es, la... ¿cómo se dice eso? Furia divina o algo así, ¿no? Bueno, una estatua de Jesucristo de 6 pisos de altura que se alzaba junto a una autopista se incendió luego de ser alcanzada por un rayo. O sea, le cayó un rayo y se le dio fuego, ¿no? Eso es que Dios no la protegió, no la estatua. No, nada. La estatua, Rey de Reyes, uno de los hitos más reconocibles del suroeste de Ohio, se alzaba desde el 2004 frente a la Iglesia Evangélica de la Roca Sólida, junto a la autopista interestatal 75, en Monroe, al final de Cincinnati. La escultura de 19 metros de altura y 12 metros de ancho en la base mostraba a Jesús de la cintura para arriba y con los brazos alzados de manera similar a un árbitro que señalaba una anotación en el fútbol estadounidense, por lo que se la conocía como el Touchdown Jesús. Está bien eso. Solo quedó en pie el esqueleto de acero, ya que la estatua de poliuretano y fibra de vidrio se quemó totalmente. Claro, poliuretano y fibra de vidrio, pues ya ves. Algo malaría. Vaya mierda de estatua, tío. Sí. Antes las estatuas se hacían de piedra. Sí, eso pensaba yo. Pero, esa estatua seguramente ofendería a Dios. Pero si eso es una falla más que una estatua, tío. Es como un ninot. Claro. Es como un ninot. Por eso mismo desató la ira divina. Es el ninot. Claro. No me extraña. El fuego se extendió a un anfiteatro, que solo afectó el altillo y no hubo víctimas, dijo el jefe de la iglesia, que cuenta con 4.000 feligreses. Fue creada por el excomerciante de caballos Lawrence Bishop y su esposa. Bishop dijo en 2004 que solo quería ayudar, no impresionar a la gente con la estatua. Dijo que su esposa propuso la figura de Jesús como faro de esperanza y salvación y que su construcción costó unos $250,000. ¡Hala! Pues ahí puedo leer. I'm so happy. El Cervantes denuncia el sabotaje en Internet de una votación sobre palabras castellanas. Los usuarios podían elegir su término favorito. En los primeros puestos figuraban limón y república. Y república, ¿sabéis por qué? Pues porque esta palabreja, la más votada, pues la tiene que ir a representar por ahí el Juan Carlos, nuestro rey, amado rey. Hay que ver. Lo sentimos mucho. La página web del día E está siendo saboteada. Para poder analizar el problema hemos parado las votaciones y la posibilidad de proponer palabras. Con este escueto mensaje el Instituto Cervantes ha detenido el proceso público de votación en la página www.eldiae.es para que los internautas elijan su palabra castellana favorita. Esa posibilidad se ha visto truncada en las últimas horas cuando en cabeza iban términos como limón, infinito, gamusino y república. Desde distintos grupos en redes sociales, señalan desde el Cervantes, se está haciendo campaña por unos u otros términos. En el caso del vocablo limón, estas fuentes indican que se trata de una palabra clave en apoyo al periodista deportivo Paco González, quien dejó la cadena SER el pasado mes de mayo. Ah, y una palabra en clave, entonces, ¿no? Sí, parece ser que sí. No, no, es un poco estúpido. No, un poco estúpido, bastante, bastante. No lo encuentro sentido. Yo tampoco. En cuanto al término república, desde Cervantes creen que obedece a motivaciones políticas, por el rumor de que el rey Juan Carlos iba a estar presente en los actos del día E. No está previsto que don Juan Carlos acuda a los actos oficiales, como no lo hizo el año pasado, señalan las fuentes. Eso porque está muy malito y la Seguridad Social lo está atendiendo muy bien, claro. Hombre, pobrecillo, pobrecillo. Está muy malito el rey, ¿no? Y lo que, y los contribuyentes y las contribuyentas hemos tenido que pagar casi 50.000 euros, ¿eh? Por el tratamiento que o le más, han dado al, más, al Menda este. Pues me parece bien poco. Y me parece poca cosa, claro. Eso no es nada, 50.000 euros. Muchísimo más que eso. Mucho más, mucho más. Claro. Sí. Yo creo que este año nos tenían que, bueno, al que tiene el vicio de trabajar le tenían que reducir dos o tres días, o sea, menos de vacaciones para trabajar, jornadas de trabajo solo para el rey. Claro. Directamente. Sí, sí. Yo creo que además tendríamos que estar todos, pues hacer nuestra una al año, pues tendríamos que hacer unas cuantas horas al año de trabajar gratis y de todo lo que se trabaje, pues que vaya para la familia real. Hombre, eso ya claro. Se hace. Pero más directamente. Más directamente, claro. Y directamente todos a la zarzuela y hacer de, yo qué sé, de mujer de la limpieza, de... Con sus bufones. De bufón. Sí. Con sus doncellas. Sí, ahí, claro. Con los cascabeles, ¿no? Sí. Todo eso, ya te digo. No veas. Claro, para que la familia real se entretenga. Sí, estaría bien. Sí. Si te pagan bien, yo me apunto. No, no pagan, lo tienes que hacer gratis. Ah, gratis. Claro. Claro. Bueno. Si no, ¿qué gracia tiene? Hombre, el desperdicio de la comida que tienen al suelo te lo puedes comer, ¿no? No, tampoco. Tampoco, ni eso. Tampoco. No llega ni a perro. Solo si su majestad le deleita de dicho espectáculo. Claro, sí. Claro. Como tal can a cuatro patas. A lo mejor le da un desperdicio, no sé. Se le cae. Igual le encanta eso. A saber. Nada. Que eso lo deberíamos hacer todos voluntariamente. Sí, cada día más. Toque a uno y a zarzuela entretener a los monarcas haciendo de bufón. Claro, y fregando, y cortando el césped, y... De rodillas, eso sí, fregando. Hombre, claro. Con trapos, ni fregona ni hostias, con trapos. No, con un cepillo de dientes. Y con la lengua, si fuera menester. Como el ejército, con un cepillo de dientes, ahí, limpiando las baldosinas, ahí. Esto puede tardar años, en limpiar claro. El pasillo. Sí, sí. Hostia. Qué lástima que estas cosas ya no se hagan, ¿eh? Claro. Bueno, se siguen haciendo, pero encubiertamente. Ya. No, pero tendría que hacerse las claras. O sea, sin complejos. Sí, sí. Claro, ya que se hace... O sea, sin cortarse, ¿para qué? ¿Para qué? Tontería. Y ahora vendrá un tema de Escupe dedicado a esta gloriosa ciudad. O sea, el tema es BCN. Cuatro días con la ciudad condal. Nadie en la calle está dispuesto a saltar. Nadie golpea a una ciudad. new shell. Drop me off the ground for jobs. You can scream so please. Can I take you all? Can I take you all? Can I take you all? Can I take you all? Can I take you all? Can I take you all? You wanna leave me? Have you read my diagram? National tables and stuff like that. Do the truth, I'll read to you. Can I take you all? Can I take you all? Can I take you all? Pues ahora nos vamos a Islandia, el país hasta ahora que era famoso por el volcán ese nombre impronunciable. Vaya. Islandia demanda a los banqueros y los mete en la cárcel. ¿Pero qué es eso? ¿Pero cómo puede ser? ¿Qué pasa? ¿Banquero a cárcel? ¿Eso qué país es? Islandia. ¿En Islandia? ¿Es la ayuda del gobierno? No es se que, le mete en la cárcel. Es que esta peña, desde que estando tan cerca del Polo Norte y encima afectada por el volcán, no les debe haber presentado muy bien, ¿eh? No les ha sentado nada bien, ¿eh? Bueno, y aquí estamos ofendiendo a la comunidad islandesa, que supongo que aquí habrá la hostia de islandeses escuchándonos. Hombre, ya te digo, sí, ya ves, un 90% de islandeses nos escuchan. Quiero decir que esto me lo ha dicho el asesor, ¿eh? Ya. O sea, si cualquier islandés o islandesa se siente ofendido o ofendida, la culpa es del asesor. O que nos llame. Desde Islandia, eso sí. Que nos llame desde Islandia. O desde el volcán mismo. Claro, del volcán de Islandia. Así, a ver qué hace calor allí, ¿no? Uf. Prefiero caerme las lavas del volcán antes de que pronunciar su nombre. Ay, es impronunciable. ¿Pero lo pone ahí o no? Islandia demanda a los banqueros y los mete en la cárcel tras la búsqueda de responsables por el colapso financiero. Me parece muy bonito. Sí, está bien. Más de un año y medio después de la bancarrota de los principales bancos de Islandia, que casi hundió la economía del país, casi, pero no ha conseguido del todo, la policía ha comenzado a detener a algunos de los principales banqueros, mientras otros antiguos cargos ejecutivos y propietarios se enfrentan a pleitos de 2.000 millones de dólares. ¿Qué es esto? Persiguiendo banqueros. Pues ya podrían perseguir un poco los de aquí también, ¿no? Aquí se le ayuda directamente. Aquí se les ayuda. Es lo lógico. Era el banquero. Claro. Desde el hundimiento de los tres bancos más grandes de Islandia. Hay que ver con los nombres. Kaupthing, Landsbanki y Kindir. A finales de 2008, sus antiguos directivos y propietarios han vivido prácticamente sin problemas en el extranjero. Como debe ser. Como debe ser, claro. Qué hostias. Los pobres que se jodan. Los administradores de la liquidación del banco Gildnir han anunciado la presentación de una querella de 2.000 millones de dólares, unos 1.600 millones de euros, que es lo que nos pagan por hacer este programa. Claro. Cada día, cada vez. Ante un tribunal de Nueva York. Cada día, aunque no lo hagamos, ¿eh? Claro, aunque no se haga. Como se hace cada vez. Contra sus anteriores principales accionistas y directores imputados por fraude. Según Glindner, la querella es contra John Ansergin Johansen Hong. Muy buena esa. ¿Eso qué? ¿Una nueva de vida o qué? Su accionista principal. Un cóctel. Labrus Wilding y el exdirector Thorstein Johnson. Su expresidente y otros directores. Accionistas y socios de Johansen Hong. Acusó de apropiación fraudulenta y legal de más de 2.000 millones de dólares del banco. Según la demanda de Gildnir presentada en la Corte Suprema del Estado de Nueva York, la mayor parte de los problemas del banco se debieron al tal John Hansen y sus socios que se confabularon para saquear sistemáticamente el banco Gildnir con el propósito de salvar sus propias empresas en dificultades. Johansson, el expropietario del desaparecido del grupo inversor Baugur, con participaciones de varias cadenas de comercios como Hanleins Den Hans o... ¿Qué idioma está hablando vuestro? En islandés. No lo intentes, tío. Dijo estar estupefacto por la querella. Las distorsiones y el disparate de la demanda son increíbles, dijo al sitio de noticias Prensang. ¿Prensang? Que no sé si Prensang algo. En sus casos, los administradores de Gildnir pueden ser condenados a 10 años de cárcel por haber un mal uso de los tribunales americanos, insistió. Además de presentar la demanda en Nueva York, Gildnir dijo que había conseguido la congelación de los activos de Johansson en todo el mundo, incluyendo dos selectos apartamentos del barrio exclusivo en Manhattan, por los que pagó 25 millones de dólares aproximadamente. Cuatro exdirectores de Kaupthing residentes en Luxemburgo han sido arrestados en Islandia por la Interpol. Ya han dictado una orden de arresto internacional para su expresidente Sigurdun Yrnarsson, de 49 años de edad, quien dijo desde London esta que no tiene putada, intenciones de viajar a Islandia para que lo arresten y que pondrá a prueba sus derechos en Gran Bretaña y no regresará voluntariamente. Ahora mismo que venga inmediatamente el asesor. El asesor sí, de islandés que venga aquí. Ya que venga así conmigo. Ha metido la pata aquí hasta el fondo. ¡Asesor, te voy a destrozar! Ay, ¡toma! Dale fuerte. ¡Proyectil! ¡Cago en la hostia ya! ¡Cabrón! Menos mal que no me ha dado esta noticia a mí, macho, porque no veas. Era complicada, ¿eh? Con un nombre islandés, tío. Es que tienes que dar un curso de islandés, tío, monstruo. Es que eso pasa por no darlo, ¿ves? Ya, esas cosas pasan. Claro, es que si te pones a hablar en islandés y no has dado curso, pues es complicado. Sí. Yo ahora me parece que vamos a poner algo de música, ¿no? Sí, vamos a poner Rage Against the Machine. Y la canción es People of the Sun. No sé si será así, pero yo lo digo como me parece. People come up. Yeah. We gotta turn the bass up on this one. Check it. Since 1516, minds attacked and overseen. Now crawl amidst the ruins of this empty dream. With their borders and boots on top of us, pulling out on the floor of the toxic metropolis. But how you gonna get what you need to get? The gut eaters, blood drenched, get offensive like that. Hola. Hola, no, nunca hay que decir hola. Hola, es al revés, ¿no? Un mes de cárcel por haber hecho un globo con un chicle en un juicio. Bien hecho. Ay, joder, que eso es muy feo ahí con el chicle por ahí. Pone el puto chicle. Sydney, un joven australiano, fue condenado a 30 días de cárcel por hacer un globo con chicle durante un juicio contra él, informó hoy la prensa local. O sea, que encima estaba juzgando y el tío comiendo chicle, o sea, que le importaba poco lo que le dijeran. Mirza Zukanovic, que tiene que ser también de Islandia, seguramente, de 20 años, era juzgado ayer por un cargo menor de asalto en la ciudad de Melbourne, cuando el juez Rodney Crisp le sorprendió soplando y explotando una burbuja con goma de mascar, según el diario News Limited. En vez de pedir al acusado que se disculpara o imponerle una multa por desacato, un visiblemente irritado Crisp le sentenció a un mes de prisión por escandalizar al tribunal y mofarse de su autoridad. Zulkanovic fue finalmente puesto en libertad bajo fianza por el Tribunal Supremo de Melbourne, a la espera de analizar el recurso que tiene previsto presentar su abogado. El acusado afirma que no fue su intención faltar al respeto al tribunal y que masca chicle todo el día, incluso en el trabajo. O sea, incluso durmiendo se come el chicle. Hombre, no era por atracador que lo juzgaban a este tío. Sí, por asalto. Pues igual también iba con el chicle, ¿no? Claro, asaltando. Sí, claro, es que era un yonki del chiclismo. Era atracador del chicle. Soplé el globo sin que llegara a explotar. El juez se dio la vuelta y me dijo que me sentara. Y suerte tuvo que no explotó, si no la pena de luego que bueno, sería mucho mayor. De un año, claro, de, sería de un talego. Intento de atentado directamente, por la propia explosión y el impacto. Todas las pistolas ahí, todos los policías, ¿no? Me dijo que me iba a procesar en ese momento. No me lo podía creer, dijo el Zulkanovic este dicho. Pero siempre sin dejar enmascar el chicle, claro. Claro, no, siempre... Y hablaba con el chicle, mascando chicle. O sea, el tío no paraba. Y ahora, si no hay más que decir, pues vamos a hacer un pequeño descansito. Como siempre, somos así de vagos. Y como siempre, os dejaremos con temas varios. We'll be right back. 1936, Un pueblo en armas. Una canción muy bonita. ¡Viva la CNT! Eso por supuesto. Revolución social. personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. De nuevo aquí, yo para realizar mi segundo descanso, porque primero siempre me queda breve. Como siempre, nunca me hago responsable de todas las barbaridades que se puedan oír aquí. No me hago responsable, me piro ya. Pues pírate. Sigue llorando, desconsolada, ha muerto tu hijo. Y por fin aparezco yo, qué asco de fondo de hoy. ¡Ah! Jueves 24 de mayo de 1951. Viajamos hacia Vitoria, de la provincia vascongada de Álava, capital Vitoria. Álava condena al movimiento huelguístico. Vitoria, a primera hora de la tarde, se ha reunido con carácter de urgencia el pleno de la Diputación Foral Alavesa. Quedó aprobada por unanimidad una moción de su presidente en la que, después de una exposición condenatoria de la última huelga habida en Vitoria provocada por elementos anti-españoles, se adoptan los siguientes acuerdos. Hacer constar en acta la más enérgica protesta por la reciente huelga producida en Vitoria, organizada por elementos separatistas y anti-españoles que rompen la unidad, patria y el sentido de pertenencia a España de la entrañable región de las Vascongadas. Por supuesto, felicitar al gobierno civil de la provincia por el acierto con el que procedió a reprimir el movimiento huelguístico y a solicitar la correspondiente autorización gubernativa que la Diputación pueda dirigir a la opinión pública un manifiesto de protesta por tales hechos y comunicar este acuerdo a los ayuntamientos y autoridades, corporaciones y entidades. ¿Qué es eso de hacer huelga en un país donde el sindicato vertical colma todas las aspiraciones de los productores, donde tantos productores y empresarios somos parte de la misma familia, que no es otra que engrandecer día a día los destinos de la patria de España? Bueno, como UGT de Comisiones, ¿no? ¡Ah! ¿Qué es eso? También se acordó facultar al presidente para enviar telegramas de adhesión al jefe del Estado y al ministro de Gobernación. Seguidamente se trasladó la corporación en pleno al gobierno civil para enterar de estos acuerdos a la primera autoridad de la provincia y sobre todo mostrar la gratitud y el afecto de toda Vitoria y de todas las vascongadas hacia su caudillo Francisco Franco. Pero intenta participar, cruzas la calle buscando cualquier bar. Vas recorriendo toda la ciudad y ni siquiera sabes dónde estás. Aquí estoy yo y parece ser que hay un fondo un poco diferente, ¿no? A los otros días. Sí, es un poco diferente. Bueno, está bien. Sí, hay de todo un poco. Sí. Aquí en la radio somos polifacéticos. Y va a venir la gloriosa sección de la horterada que me engrandece a mí y denigra a cualquiera que lo pueda escuchando. Yo me voy, adiós. No, qué horror, qué horror. Enseguida, el espíritu de la horterada te persigue a donde vayas, no podrás huirte, se meterá en tu cabeza. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Qué horror, qué horror. ¿Y cuál va a ser la horterada? Colocaos patrocina una vez más mi horterada y pondremos a un clásico en las épocas veraniegas, ahora que las playas y estas cosas, como es el señor Payo Don Juan Manuel. Qué gran hombre, el Payo Juan Manuel. Con una canción muy bonita y muy de acorde a la época que estamos, Playas Catalanes. Pues viva. Por las playas catalanas turistas vienen y van para disfrutar del clima, ese clima tropical, y vienen de todo el mundo para poderse bañar, y cuando lleguen a su tierra ellos así poder cantar. Ay, yo he estado en Cataluña y me he bañado en su mar y me he puesto morenito no me ha costado nada. He probado la escudella y hoy es mi plato especial. He bailado la sardana arriba en el Ampurdán. Barcelona es bona, bona. Si la borsa sona, sona. Tan si sona con si no sona. Barcelona siempre es bona. Para tocar ese ritmo. Para Paquito. He probado la escudella y hoy es mi plato especial. He bailado la salvada arriba en Gran Purgán. Barcelona es bona, bona. Si la bolsa es sona, sona. Danza sona con si no sona. Barcelona siempre es bona. Y esto lo puedo decir, y aquello no sé de aquí, aquello soy de Sevilla y ahora me he quedado aquí. Fundador de los Boy Scouts trató posibles alianzas con juventudes hitlerianas. ¡Ay, ay, ay! No, si ya se veía venir el rollo ese militarizado que tienen y esos uniformes y todos rubios, platinos. Sí, eso y las orgías que hacen entre ellos también. ¿Las qué? Las orgías que hacen entre machotes. Como las juventudes. Bueno, eso lo hacían las SA. Las SS será, ¿no? No, las SA. Las SS SA. Que curaron eso. Ah. En la gloriosa noche de los cuchillos largos. Ay, ay, ay, hostia, eso está bien, a mí me gusta eso. Que vuelvan me pone. Ya de una vez, hombre, que aquí hay mucho judío y mucho masón que ay, hay ay, que... los judíos están por todos sitios, cuidado. hay que purgar. Hay mucha gente mala. Claro. Mucha gente mala. mucha morralla que barrer. mucho negro, mucho inmigrante. El fundador de los Boy Scouts, Lord Baden-Powell, mantuvo contactos con representantes de Adolf Hitler 2 años antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial para hablar de una posible alianza entre su organización y las juventudes hitlerianas. Según reconoce hoy la prensa británica, documentos desclasificados por el MI-15, la Agencia de Contraespionaje del Reino Unido, indican que los encuentros entre Baden-Powell y el embajador alemán en Londres, Joachim von Ribbentrop, provocaron alarma entre las autoridades. Coincidiendo con estas reuniones, las fuerzas del orden habían detectado un repentino incremento de excursiones cicloturísticas al Reino Unido de las juventudes hitlerianas, a cuyos miembros se les adoctrinaba en el antisemitismo y aspiraban a convertirse en superhombres arios. Sí, aunque el gran líder no diese pego en lo físico de superhombre, precisamente. No, claro, pero es igual. Da igual, no importa. Da igual. No importa. No, las futuras generaciones hitlerianas pues debían ser todos arios, rubios... O sea, cualquier cosa que no era Adolfo. Claro. Todo lo contrario. Todo lo contrario. La información es de la prensa de la época, que denominaba a estos jóvenes cicloespías, obligó al contraespionaje a interesarse en sus actividades ante la sospecha de que recorrían el país con ayuda de los scouts para reunir información sobre las infraestructuras nacionales. Los documentos secretos demuestran que Baden-Powell profesaba abiertamente su admiración hacia la ideología nazi y su movimiento juvenil, como dejó constancia en una nota interna redactada después de una visita en 1937 del alto dirigente Hermann Lauterbacher. Bueno, también decir que el rey de Inglaterra, el Eduardo IV, me parece que era, ese también era filofascista. Era filonazi, vaya. Y luego también recordar también que, por ejemplo, el abuelo de Bush Jr. o el padre de Bush Sr. hizo negocio con los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y hasta el Papa. Y al mismo tiempo esa misma familia también los hizo con Bin Laden. No, pero si los nazis eran queridísimos y estaban Santos, cuidados en todas partes. Por eso. Se van a sorprender ahora a alguien. ¿No? Dentro de familias del gran capitalismo yanqui hicieron negocios con los nazis antes de entrar en guerra con ellos. En otra ocasión, después de cenar con el embajador von Ribbentrop, considerado como el arquitecto de la política exterior de Hitler, reflejó en una misiva su intención de acercar a ambas organizaciones como vía para mantener la paz entre las dos naciones. El embajador ve al movimiento Scout, escribió, como una poderosa agencia para lograrlo si podemos mantener lazos estrechos con el movimiento Jugend de Alemania. Le dije que estaba totalmente a favor de cualquier medida que favoreciese el entendimiento entre nuestros países. Baden-Powell, quien considera Mein Kampf como un libro maravilloso, confirmó más adelante que el diplomático le había invitado a viajar a Berlín para mantener un encuentro con el propio Führer. No obstante, los informes del M15 revelan que el fundador de los Boy Scouts fue en realidad una víctima del doble juego de los alemanes. Sí, pobrecillo, lo engañaron. Claro, claro, es que pobrecito se dejó engañar. Lo liaron, de mala lo que manera. Pasa es que, claro, era noche, estaba oscuro, lo liaron. Como vio luego que perdieron, ya se quiso... Hombre, claro. Cuando sí, hombre, claro. La rata abandona el barco cuando se hunde, ¿no? Pues esto lo mismo, es lo que hay. Pues este lo mismo. Lo mismo me recuerda a un anterior jefe de Estado que había por aquí. Sí. En el amiguito de los nazis y luego se cambió. Y luego, pues, no, cuando vio que ganaban los otros, pues entonces se cambió de bando, claro, y se hizo amiguito de los otros. Eso es lo que se llama estadismo, colegas. Quien me sabe, sé quien pueda, ¿no? Más o menos, o algo así. Claro, bueno, eso se llama política... Política variable. Política de permanecer eternamente en el poder. No, pragmática. Pragmática variable. ¿No? Claro. Gobernar hasta morir. Sí, sí. Mientras en público von Ribbentrop hablaba con entusiasmo de la gran alianza británico-alemana, en privado ya advertía a Hitler de que la guerra con Londres era inevitable. Estaba ahí en London el señor del puro, el Churchill, el cual era muy anticomunista. Ese gran hombre, Churchill. Y durante la guerra de por aquí, pues era más partidario del caudillo que de los otros. No, hombre, claro. Los otros, de esos no era partidario nadie en Europa. Hombre, igual de los del partido había unos que eran partidarios. Bueno, Stalin, quizá sí, era partidario de que ganaran los suyos, los rojos. Pero los suyos solo, claro. Claro. Los otros no. No. Los revolucionarios no. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Pones música o leo? Como usted quiera. Como usted quiera, pues lee. Es pequeñita, ¿eh? Detienen a un ladrón gracias a una foto que se hizo él mismo, de su mano. ¡Qué prodigio de inteligencia! ¡Qué tontaina! Manchester. Stephen Taylor, el ingenuo o desgraciado ladrón, llámenlo como quieran, robó unos relojes y no tuvo una idea mejor que hacerse una fotografía con su teléfono móvil sosteniendo dichos relojes para venderlos. Tal fue su desgracia que fue capturado cuando expertos forenses compararon esta foto de su mano con un registro de huellas dactilares. Los policías fueron capaces de mejorar la imagen y compararla con los registros del ladrón de crímenes anteriores. O sea, que lo pillaron por idiota. Suele pasar. Los relojes valorados en 4.000 euros ya no lo volverán a ver en las manos de Taylor, claro, ya. Claro. Me han cogido por idiota, ¿ves? Y aquí se ve la mano en los relojes. Sí, así sí, se sí. Fotocopias. Qué genial. Con su número, con su móvil también, ¿no? Se hizo la foto. Sí, se hizo la foto con el móvil, a su mano, con su reloj, claro. Y ahí ampliaron. Había entendido que en la foto también no, salía el móvil. No, no, es verdad. No, debería salir foto, ya, de paso ya. La foto de la mano, la ampliaron los maderos y... Y sacaron la huella de alquilares. Y la compararon y dijeron, es este. Y ya, normal. A ver, ¿por qué no lo pones en un sitio y no ponga la mano, idiota? Qué burro. Tenía que faltar su dirección también y todas esas cosas. Sí, la dirección apuntada en la mano para que se viera ahí. ¿No? Sí. ¿Vendrá una cancioncilla? Sí, te da alguna, ¿no? ¿O qué? Sí, pues esa, disidencia era, creo. Disidencia, sí, vale. El pero tema... no la tengo. Ah, sí, lo tengo aquí. Claro, a ver si no me lo das. Tema 3. El tema 3 que se llama Me quema la sangre. Para asegura que quedó embarazada después de una película porno en 3D. Le salió la polla ahí en 3D y la preñó. Joder, pobrecita. No, se metió tanto en el papel que... Sí, sí. No, no, yo lo que pienso es que esta... haber otra persona, me parece a mí. Que esta tía, un poco gilipollas, es si pretende que nos creamos la, sí, la chorrada esta. Sí, una excusa patética para ocultar otro tipo de cosas evidentes. Porque vi la película con un maromo y la dejó preñada, punto. No es nada anormal eso. Hombre, pero esto sería es lo más normal del mundo. Un campeonato de excusas estúpidas. Sí, a ver, excusas estúpidas. Estaría en buen lugar. Esta sería una de las primeras, ¿eh? Entre las cinco primeras, seguro. Yo creo que sí. Una mujer estadounidense ha afirmado haberse quedado embarazada después de ver una película porno en tres dimensiones. Incluso sostiene que su pequeño se parece al actor de la cinta. Pese a que su marido es de raza blanca y se encontraba en Irak, ella asevera que nunca mantuvo relaciones extramaritales. O sea, que el niño encima era negro. O sea, parece ser. Sí, porque dice que era blanco, estaba en Irak. No, lo que pasa es que... Es normal, a ver, que, si os vaya a Irak y dejáis a las mujeres solas, pues se buscan un negro, es normal. Yo haría lo mismo. Pero sería de la película, claro. ¿De la película? Bueno, claro. Es igual, pues ya iría a buscarlo. Pero... No, se quedó preñada viendo la película. Viendo la película. Sí, claro. Y el niño era negro porque la película era negro. No, porque se lo hizo con un actor de la película, a través de las tres dimensiones. Sí. Coño, pues yo ya compré un de dimensiones de eso. No, que te puedes quedar preñado. Si me quedo preñado sería la hostia. No sé que lo denuncio. Y me hago de oro, oye. Denuncio a la tele, a los 3D, a los del plasma y a los de la película, bueno. Jennifer Stewart fue con sus amigos a ver una película porno en tres dimensiones a un cine neoyorquino. Quería experimentar los efectos de esta tecnología. 9 meses después tuvo un hijo negro. Un detalle relevante siendo ella, como su esposo, de raza blanca y encontrándose este último destinado en Irak en el momento de la concepción. Jennifer sostiene que nunca le fue infiel a Eric Johnson, su pareja, sino que el padre es el actor protagonista del filme X en 3D que vio en Nueva York. Aunque la embarazada no conoce personalmente al actor porno, defiende que la fecundación pudo deberse a un efecto secundario producido por las tres dimensiones. Ya sabes. Pero, no sé, ¿y esta pretende que nos creamos la chorrada esta? Es que no sé, tío. Me cago en Dios. Esta guisa te podrías quedar embarazada del Schwarzenegger, del Stallone también, ¿no? Claro, tú ves un polvo en una película y en 3D y te quedas preñada. O incluso de Ronald Reagan. Unas películas de estas que hacía de los 50. Sí, imagínate que te está preñada de Ronald Reagan. Qué fuerte, ¿no? Qué chungo. Quita, que no, esto no. Que se tiró un negro, señora. Y punto, no hay más que hablar. Si tuvo un niño negro y el padre blanco y estaba en Irak, aunque el niño fuera blanco, si el padre estaba en Irak, pues no era suyo. Claro. Hombre, ese no cae por la puerta de los cuernos que tiene, pobrecito. Seguro que su esposo o lo que sea, seguro que se lo ha creído, ¿eh? Sí, hombre, claro, seguro. Bueno, ahora lo dice. Si viene... Pese a lo insólito del argumento, su marido le ha creído. Es sospechoso, pero las películas en 3D son tan reales. Con la tecnología de la actualidad todo es posible. Ha declarado Eric, que pertenece al ejército de los Estados Unidos. Y ahí ya se sabe que el ejército no lo escogen precisamente por su inteligencia. No. Eso, a los que son muy inteligentes lo echan fuera. Ahí hacen un test y los marines, seguro que los marines estos, que tienen menos cerebro que... Pobrecito, tío. Sin embargo, la mujer piensa que su relación podría terminar. Aunque mi esposo me cree, mi matrimonio puede estar en peligro. Él sabe que soy fiel. Un mes después de ver la película comencé a sentir mareos y los resultados fueron positivos, ha comentado. No me quiero imaginar los comentarios de los compañeros del ejército. Si no hay más tonto que no quiere ver. No hay más tonto que no quiere ver. El tío, pues mira, pues... No, mira, si se lo cree, pues porque, mira. Se lo cree porque... Pero algún día estallará y le dirá al día, puta, te has juntado con un negro, que es lo que ha pasado. No, pero mira, también hay gente que cree en Papá Noel a partir de los 6 años ya, ¿no? Sobre todo los yanquis. Casualidad, ¿no? También. Pero no existe Papá Noel, no me jodas. No existe. No, ya más amargado. Ya la amargado. La noche al monstruo. Ay, pobrete. Eso lo quería comer un día. No me cortes el rollo ahora con el ratocito Pérez, ¿eh? No me digas algo sobre él. Pues no quiero saber nada sobre él. Bueno. No me digas nada. No lo diré. No, mejor no decir nada. Y ahora vamos a poner un tema de siniestro total, Matanza de taxis. La matanza de taxis, qué bueno. Parada, todo está tranquilo, nadie sospecha nada. Muy contentos, es muy divertido. la antena conectada. Todos fastidiados, sin beber orujo. Había suplemento para ir hasta Corujo. De pronto un rugido de sierra mecánica y se oye un grito. La parada, todo está tranquilo, ya no queda nada. 18 de agosto, en la parada, todo está tranquilo, ya no queda nada. 18 de agosto, en la parada, todo está tranquilo, ya no queda nada. Todo está tranquilo, ya no queda nada. Todo está tranquilo, ya no queda nada. Pues ahora vamos a Gringolandia, donde ocurren también noticias muy divertidas, como esta. Un ex NBA insiste que los 13 kilos de marihuana son de consumo propio. Otra excusa muy creíble. Sí, pues... hombre, eso es muy creíble. Yo me fumo eso en 3 días. ¿13 kilos? ¿Qué son 13 kilos? Y sin que me ayude nadie, ¿eh? Eso es 13 kilos, eso no es nada. Cooley Blanc, que jugó 12 temporadas en la NBA, ha salido del trullo tras pasar un año preso por posesión de algo más de 13 kilos de marihuana. Es normal, un tío grande pues fuma lo grande. Claro. Ya está, claro, hombre. A pesar que ya cumplió con la justicia, insiste en que eran para consumo propio. Claro, eso lo estoy diciendo yo. Si es que no, no. El juez se rió abiertamente de él en el juicio cuando ¿no? dijo que la droga era para consumo propio. Sí, hombre, es normal. Es muy normal que me pase eso. Blanc argumenta que los 13 kilos de marihuana eran para la celebración de su 40 cumpleaños. Siguiendo esta proporción, cuando cumpla 80, pues se fumaría 26. Claro. Claro. Me la consumo propio para él y para la gente que invitó al cumpleaños, supongo, ¿no? Claro. Claro, pero la consumo propio, porque era propio en casa, o sea, claro. En su casa, con los colegas. Bueno, que no era para vender, vaya. No, no, claro, vender no, no. Se lo fumarían todos, sí. ¿No? Ya se podía ir a una buena fiesta. A lo mejor llevaría 13 colegas y se fumarían un kilo cada uno. Bueno, claro. Está bien. O 26 y medio cada uno. Medio kilo cada uno, mira, no está mal. Sí, pero siendo un jugador de la NBA seguro que eran más de 26 los invitados. No, y encima esa gente son muy altos. Todos los jugadores, va, son tíos grandes. Bueno, imagínate una fiesta con 40 personas, pues ¿cuánto fumarían...? Claro. Pues igual... A estos tíos, con 40 negros de estos, de 2 metros 10, pues no vea. Eso se fuma 13 kilos en una noche y tranquilamente, vamos. Es un santiamén. Yo lo veo claro. Tenía razón el negrito. Era negrito, ¿no? Bueno... Era de color. De color, claro, que eso está muy bien, mejor dicho, ¿no? Claro, eso bueno, es más políticamente nosotros correcto. Nosotros somos de color blanco. No, es que bueno, realmente... No, nosotros somos a rosado amarillento. Pero realmente, o sea, que los que son de color son los rostros pálidos. Porque un rostro pálido te puedes poner rojo, te puedes poner amarillo si estás enfermo. Eso es verdad. Mucho más de color con negro. Sí. Te puedes poner verde de envidia. Sí. Sí, o moreno o negro de tomar el sol. Bueno, negro, moreno. Rojo, más bien. Sí, sí, sobre todo los gamba. Gamba. Sobre todo los gamba, sí. Los gamba. O sea, ¿quién es de color en realidad? Somos de colores. Ahí, de colores. Iban los colores. Pero ya se sabe esta política de lo políticamente correcto en el lenguaje y estas cosas. Nada, si uno de los colores... Tiro una bomba, te destrozo el país, te reviento la cabeza, pero con educación, eso sí. Claro. Pidiéndolo, por favor. Por favor, ¿puedo entrar a joderte? Vale, gracias. Pase. Sin embargo, el juez ni siquiera aceptó diferentes formas de redención de la pena. Y Blount ha cumplido íntegramente el año en el trullo, además de 5 años en libertad condicional y varias indemnizaciones al que le fue impuesto. Y aquí acaba un comentario, no sé quién, que pone: joder, qué fiesta que iba a montar el fiera. Joder, qué fiesta que iba a montar el fiera. Y otro comentario: sí, qué crack el tío. ¡Fumón! ¡Fumón! Este fumón me ha gustado. Joder, fumón. Entre jodete, fumón, fumón. ¡Jódete! ¡Jódete! ¡Jódete! ¡Jódete! ¡Jódete! ¡Jódete! ¡Jódete! Muy bien. Y ahora vendrá un tema. Un tema, tú, sí, un tema de los MCD. Se llama Papá Noel. Se lo dedico aquí al monstruo, porque como no sabía que se había muerto Papá Noel o que no existía. Pobrecito. Ya, no me jodas. Sí, no, es que yo creo que se lo comió y se ha olvidado que se lo comió. Grabando. el Papá Noel y la puta Navidad, no veas. Parece, no, parece que estemos en diciembre. Parece que estemos en diciembre. Sí, pero Navidad. Hostia, la Navidad tiene que ser pasando calor, no pasando frío, porque no apetece salir a la calle con el frío que hace. Bueno, ya claro. Lo es en el hemisferio sur. Claro, por eso. No, pero en el hemisferio sur celebran la Navidad en veranito. No, claro. Sí, claro. Como tiene la que playa, ser. Claro. O sea, qué guay sería que la península celebrara la Navidad en la playa, tío. Como San Juan. Coño, pues vete a celebrarla. Nadie quita las playas. No, ¿no? Pero claro. Ir porque me puedo quedar el pajarito, tío. A comerte los turrones a la playa. Sí. Quéjate, en Navidad en casa, si tienes chimenea, mejor, tío. Quita. Que el frío que hace. Es que esos somos muy, muy floreros. Y vamos a... Y leemos una noticia absurda de tantas que traemos por aquí. Una japonesa ofrece sexo a estudiantes chinos para disculparse por la invasión nipona. Esa sale va muy a pecho, ¿eh? Bueno, me parece bien. O sea, la japonesa a los chinos. Sí, no, es que ya. Hubo una invasión en... Sí, para el que no lo sepa. Pero invadieron China, claro, y cometieron atrocidades, campos de concentración, claro, sí, claro. Y atrocidades muy, muy atroces, mismamente. Pues claro. Sí, he visto una película sobre el tema que es impresionante. Le hacen cada burrada a los japoneses. No, ya la he visto esa película y no quiero ni recordarla. La tortura, sí, con lo sensible que soy. ¿Tú no la has visto? ¿Mostró? Yo no me acuerdo si la he visto, creo que no. Yo creo que no, pero te la pasaré un día, es buenísima. A tú disfrutarás, sí. Te correrás de gusto. Bueno, estas cosas no se pueden decir. No, mejor no. En privado, sí. Hablemos de otro tema. Esto es por pornografía dura. Siga. Henry Suzuki, como las motos, ha tenido una idea muy bizarra para enmendar una página de la historia de su país. La japonesa, doctorada en historia, se ofrece para mantener relaciones sexuales gratis con estudiantes chinos y así disculparse por la invasión nipona a China ocurrida en 1937. Está muy bien. Y eso lo podía hacer también el presidente del país, ¿no? También. Se ofrece a chinos o a chinas o a lo que sea. Y el emperador también, ¿no? Y el emperador. Ahí, y la emperatriz. Como a marranos todos. Claro, a fulleu. Si fulleu. Son buenos, si son malos. Total. Suzuki obtuvo su doctorado en una de las universidades más prestigiosas de Japón con una tesis centrada en la guerra chino-japonesa en 1937, según publica The Korea Times. En el episodio murieron unos 300.000 chinos, según los historiadores. Hay tantos. Ya, pero ya ves, tío. No, pero... A ver cómo la mujer está. Qué pero... lástima no ser chino, ¿eh? Guapa. Sí, es guapa, sí. La japonesa aseguró sentir un gran respeto por la historia y se niega a olvidar. Yo quiero sanar con mi cuerpo esa herida que sufren los chinos, ha asegurado Suzuki. Eso sería una compensación psicológica para ellos. La doctora en historia dijo que los estudiantes chinos la trataban muy amistosamente, más amistosamente que los japoneses. Claro, bueno, normal. Me extraña. Hombre... Hombre, yo con los japoneses ni agua, claro. Claro, solo con los por torturadores. Hombre, pero yo creo que para ser más fiel a sus pretensiones lo que tenía que hacer prácticas necrológicas y entonces y profanar tumbas de chinos y luego directamente pues. A ver, me estás ya sales desagradable. Me estás diciendo que no hable de cosas privadas y me estás sacando con esto, tío, pero eres devolverle el favor a los que realmente fueron torturados. A devolver el favor a los torturados. O sea, sacarlo de las tumbas y devolver el favor. Bueno, pero ya, alturas ya ni se enteran. Sí, claro. Mejor a los descendientes. No, mejor a los vivos, ¿no? Claro, a los descendientes de los, torturados. Igual hay un superviviente aún que ya está enterado en años, ¿no? De esa época de las torturas. Sí, puede que haya alguno. 80, 90 o 1000 años. No, hombre, pero ya hace bien esta mujer. Se va a los estudiantes que son jovencitos y son carne fresca. Claro. Hace bien. No sabe nada. Claro. Ahí está. Esto sabe más de lo que parece. Igual, lo disfrutan todos. ¡Hala! Pues bueno, pues hasta aquí la noticia. Hasta aquí hemos llegado. Y ahora vamos a poner un tema que lo dedicamos al pontífice. Es un tema que se creó en un principio cuando estaba el gran Goitila, Juan Pablo II, el cual teníamos años atrás aquí una magnífica foto presidiendo aquí la mesa. Sí, verdad, yo he hecho de menos, la foto de Papa. Aquellos tiempos en que hacíamos apuestas a ver quién palmaba antes, sí, Goitila o Copito de Nieve. De nieve. Fue Copito de Nieve. Fue Copito de Nieve, sí. ¿Quién lo hizo primero? Yo perdí 5.000 pesetas. Es que había una porra y todo. Yo la creo que, no sé dónde el otro día leí o algo de eso, que hay una fiesta espontánea preparada para cuando don Manuel, el que tiene por segundo apellido Iribarne, Fraga Iribarne. Hostia, cuando pasa mejor vida, La Palme, ¿no? Se ve que hay convocada una celebración espontánea en Canaletas, con botellas de cava y todo esto. Ah, ah, pues estamos todos invitados, ¿no? Sí, sí, estáis todos invitados. Claro. Trae champán. Y cerveza o lo que queráis. Eso sí, pero al paso que drogas varias. Me parece que van a palmar antes los convocantes que él. Sí, vaya. A este paso yo creo que ese es inmortal, se ha hecho un pacto con el diablo, el cabrón este. Sí, oye, no te pases con él, que ha sido un hombre muy estadista para este país, el que llevó la modernización a España. Cuando era ministro de Información. Con lo moderno que es él. Con los ministros tecnócratas del Opus. Sí, sí. Todos muy recatados. Qué gran hombre se ha perdido este país. Bueno, aún no ha muerto. Y morirá. No, moriré yo antes que él, ya lo veo venir. Sí, moriremos todos antes que él. Sí, ya lo veo venir. Y Dios no lo quiera, ¿eh? Vamos a preparar una contienda. Ya decíamos, el tema de cuestión es reincidente. La canción es Cucaracha Blanca, que se puede heredar luego al que haya ahora el alemán ese. Sí, sí, esa Cucaracha Blanca. Esta es de las mejores canciones sobre el Papa que he visto yo, ¿eh? Lo que pasa es que esta es un poco más osaina, ¿no? Yo qué sé, le falta algo que tenía el otro. Es alemán, ¿qué quieres? Le falta algo, le falta una chispa. Claro, el otro era polaco, este es alemán. Ni siquiera besa los suelos a los países que visita, como no, pero ese tiene el morbo de que de joven fue de la juventud de Hitleriana. Sí, eso tiene mucho morbo. De joven era más que lo de besar el suelo. De joven era de quien tenía que ser en ese lugar. Hombre, y en esa época. Estaba, como tenía que ser, claro. Que tenía que ser. Sí. Todos eran de eso, pues sí. También. Y aparte claro. Se vio obligado ante el peligro de la barbarie. De la barbarie de bolchevique que venía desde el este. Peligro rojo, los rusos. Encima desde Asia. Sí, sí. El barbarismo, el salvajismo. Que él fue paladín. Hay que proteger Europa del salvajismo. Ahí. Y del semitismo. Sí, sí. También. Claro. Sí. Y ahora por fin vamos a poner el tema de la Cucaracha Blanca. Dedicada a... De residentes. Dedicada a Ratzinger. Sí, y a todos los papas que hubo de antes, a los de ahora y a los que tengan que venir. Claro. Si es que tengan que venir muchos, claro está. Ya era hora, dejarlo ver, dejarlo trinco, jarro, compro, jarro, vendo, y con todo el morro, y sin mosqueo, de bolso bueno, muy bueno, dividendo. Llegó al país, besó la tierra, y saludó como un hijo de Dios. Qué conmoción, en el aeropuerto, todo el mogollón, gritaba todo tú. ¡Qué emoción! Todo lleno pura, no se juntó nunca tanta basura. Menos mal que vino el Papa a quitarnos la resaca del 92 en el nombre de Dios. Y yo te quito, yo te robo todos los días. Beatifico las olimpiadas y repartió hostias consagradas. Y así siguió toda su ruta, bendiciendo a todas las monjas, curas con incienso, a borbotones, consagró a los curas marianos. Para el resto, lo de la iglesia, que sin doblarla vivo en la riqueza. Menos mal que vino al Papa a quitarnos la resaca del 92 en el nombre de Dios. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta una cosa por rematar. Siempre nada, quitaros las Pues bien, chiquillos y chiquillas, nuestras neuronas sí que están totalmente muertas, y eso que no tenemos. Y diréis, ¿cómo se puede hacer eso? Pues una cosa que se muera que no se tiene. Yo tenía media, pero se ha muerto hace un rato. Pues sí, ya están muertas. Hay a veces sí, que las cosas se mueren después de muertas. Bueno, pero de aquí a un rato a lo mejor no sale otra media. No sé si se reproduce o no. No, no, yo creo que no. No, yo creo que no. No, lo que pasa es que no teníamos neuronas, pero les hemos dado motivos suficientes como para matarlas ya del todo. Sí. O sea, ya están muertas. Sí. Están más que muertas. Pues queridas criaturas, hoy hemos estado los tres más idiota aún de lo normal, que ya es difícil. Sí, no, es muy difícil, pero sí, está bien eso. Nos vamos superando. Sí. Pero con estos calores, ¿qué vamos a hacer, hombre? Superación. El lisérgico, el monstruo y la señora X, hemos estado. Ahí estamos. Sí, sí. Y os dejaremos con unos temas de Parabellum, un grupo de estos nuevos que jamás hemos puesto. Pues sí, ahí está. Yo no lo he escuchado nunca. ¿Quiénes son estos? ¡Hala! Y hasta otra. Hasta otra. We'll be right back.